Radio Sur 88.3 MHz. Escuchar te libera. 88. Radio Sur te libera. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Aire, señores, 17:03 en la ciudad de Buenos Aires. Y ya arrancamos con el programa de viernes. Hoy reunión, ya somos unos cuantos acá sentados, así que habrá barullo por el día de hoy. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Así es, un nuevo día comienza y tenemos que denunciar, ya, empezar un programa con una fuerte denuncia, yendo a los tobillos directamente de la radiofonía toda, aunque también de las empresas de electricidad que nos dan la potencia para salir. Y lo primero que hay que decir es que ayer nos censuraron. Nos censuraron. Bienvenido Ezequiel Cubela, bienvenido muy Miguel bien, Ángel Fuentes. Dolidos. Muchas gracias, buenas tardes para ustedes dos. Dolidos. Serio, ¿no? Un tema serio. Grave. Una denuncia formal desde Radio Sur, FM 88.3 en el Parque Patricios. No escatime ser como Mascherano, vaya directamente a los tobillos. ¿A quién? De nombres. Denuncia. Ayer, 17:37 de la tarde, sufrimos. Ahí se clavó el reloj. De manera deliberada, se clavó el reloj. No solo se clavó, sino que se reseteó completamente. Por el hecho, aún no sabemos si furtivo. Sea fuerte. Si fue malintencionado. Intencionado a dedo. Una mano negra. Algo hubo. No le diga así, por favor. No, claro, porque... Nos dejaron sin aire, nos dejaron sin voz, nos cortaron las cuerdas vocales. Se quedó sin luz la manzana entera del barrio Megaproyecto MTL, aquí en Parque Patricios, en la calle José C. Paz, entre Monteagudo e Iguazú. O sea que por este programa hay 320 familias que se quedaron sin luz. Podemos inferir de esa manera... O sea, por su responsabilidad, la por lo que está saliendo al aire. Está saliendo al aire, está generando los cortes. Pero yo sé que el barrio está de nuestro lado. No sé. Usted salió a campeón. No sé. Del lado de la Estuvo ciudad. Preguntando no por sé. Yo vine en subte y no sé. Puede haber una gran movilización en la puerta. Yo que usted iría a chequear cada tanto si está la moto en la vereda. esperemos que no pase a mayores. La cuestión es que estábamos así con Tomás Cavado hablando de lo más campantes. Vamos a una tanda. Tenemos compromisos con nuestros auspiciantes. Sí, claro. Vamos a una tanda y nos pegan donde más nos duele. Nos cortan la tanda a la mitad. Ah, le cortaron la tanda a la mitad. Se apagó todo. ¿Cuándo vuelve la electricidad? Llamativamente, 18:03. Cuando el programa ya estaba finalizado. Cuando ya no era hora para nada. Para nada. Ay. No había tiempo para reparar el error. Le entraba ni un gracias le entraba. Salimos a decir que fuimos damnificados directamente. Y las autoridades se habrán hecho eco porque el día de hoy tenemos luz. Y ayer los programas siguieron sin ningún problema. Sí, sí. Hasta la madrugada y Radio Sur siguió emitiendo. O sea que el único programa perjudicado fue este. Media hora de este programa. Media hora. Luego, justo luego de hablar de algunas noticias. Claro. ¿No? Ribombantes, picantes. A ver, ¿cuáles eran los títulos? La cuestión, títulos. Ya ni me acuerdo, igual, la verdad que no. Porque para mí conviene, no son importantes, si todavía, pero. Claro. Para, como madera. Porque te desenchufan. Para mí no es una cosa así que digamos que. No una mano negra de dentro de la radio. Crucial importancia. Ah. Para mí son noticias. Yo todos los días tengo un deber con la verdad. Un poco. Sí, ¿no? Claro, todos los días un poco. Y se ve que alguna verdad molestó a los popes de la electricidad. La verdad incomoda, Nicolás. ¿Qué va a hacer? La verdad y este sillón que cada vez le faltan más ruedas. Sí. Es lo que incomoda. Y con, acá no, con el intendente tenemos que trabajar en esto. Porque se está. Sí, un presupuesto. Necesito un secretario de transporte. Tengo un problema con las ruedas. Está muy bien. Hay que. Ya vamos a abrir un nuevo departamento en la radio. Bueno, 17:09 y hoy en compañía nuevamente de la señorita India del otro lado, haciendo los controles y todo. Parece que los viernes va a ser el día de India. Ah, queda. La barbarie está invadiendo. Podemos confirmar que India va a estar los viernes. Entonces, ya fue. Un programa aborigen, podría ser. Pero bueno, fue un éxito. Fue un éxito el primer, eso claro. Quería decir, el primer reality. Estuvo Pañuco acá también, Miguel Ángel Fuentes aquí también presente hoy. Muchas gracias. Hoy tenemos un nuevo telemarketer, pero ya vamos a vivir todo eso en la segunda parte de este programa. La primera parte siempre tiene que ver un poco con noticias, un poco con charlas. Un poco con agenda cultural. Y es lo primero que vamos a hacer en este momento. Vamos con noticias, charlas y agenda cultural. Entrar en la agenda cultural. Adelante, Gordo. Segmento. ¿Qué tal? Buenos días. Ya están llegando todos los chicos de los que luchan y los que lloran. Que a las 6 de la tarde comienzan su programa. Hoy es un día especial porque hoy es el Día Luis. Lo bautizaron medio como el Día Luis. Porque hay un festival que se llama Mañana es Mejor. Que se ha diseminado en tres lugares diferentes de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y va a haber una gran cantidad de artistas tocando temas de Luis Alberto Spinetta. Entonces, bueno, se organizaron un poco y yo les vengo a traer esa información, quiénes tocan y todo eso. Esta noche arrancan a partir de las 8 de la noche en los tres lugares al mismo tiempo o a la misma vez. En algunos lugares tocan amigos que hace mucho que no vemos y otros que hace menos que vemos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? No, sí. Pero vamos. Vuela ahí. El PES, Avenida Córdoba 4379, Club de Arte. Ya hablamos alguna vez con el director de este espacio, que en algún momento, cuando Macri salió a hacer las razzias de centros culturales, pasó por ahí también y le puso, no Macri en persona, ¿no? Manda a sus esbirros. No, pero y casa gente, lo que habíamos visto en el último programa. Es 100 personas, casa gente. Sí. Y casa gente. Pega ahí el coso de baneado, no se podía hacer nada. Fue este muchacho, hablamos con él en ese momento. Bueno, allí a las 8 de la noche van a empezar las actividades. Les recuerdo, el ciclo se llama Mañana es Mejor. Sí. Y ahí van a estar tocando Baltasar Comoto, Federico Cabral, Las Carmelitas, Tomás Aristimuño Lenner, que creo que tiene que ver con Aristimuño, el Lisandro. Aristimuño. Sí, Lisandro. ¿Y Lenner quién es? No sé. Jamani es alguien que se llama igual de apellido. Por lo tanto, digo, debe tener que ver porque es igual de apellido. ¿Qué? ¿Aristimuño no es Lisandro? No. Es Tomás. Es Tomás y debe ser el hermano. Y no sabemos. No, porque me parece que Tomás es el hermano de Aristimuño. Escúcheme, usted está al aire en una radio. Si está diciendo cualquier cosa. No, Aristimuño tiene una hermana como Drexler. Jamani, Manu Pozzi, Lucía Tachetti, Ohana, de Agricultors, El Reclamo de las Aves, Trip y Diego Litmanovich de Chau Pekín. Hay también exposición de pinturas, de cuadros, a cargo de Matías Censo. Todo esto pasa en Vuela el Pez, Córdoba 4379. También nos vamos directa, raudos, cruzamos algunas avenidas, a El Quetzal, Guatemala 4616, que es, ahí también Palermo, un poquito, más o menos cerca de ahí, deben ser unas 10 cuadras, poner, cruzando la Escalabrini Ortiz. Y ahí va a estar Lautaro Feldman, María Chucena, Buenos Aires Karma, el Checha, la Chocha. Ciudadanos Toponauta Levietnam, Mil Hojas, banda liderada por Jimena Álvarez Cela, integrante de No Lo Soporto. Uh-huh. Amel, banda de Gustavo Spinetta y Gonzalo Palias, ¿y hermano Gustavo? Y sobrino respectivamente de Luis Alberto. Gustavo Spinetta es el batero, que fue baterista en algún tiempo, percusionista de los Curiaqui en sus principios, remisero hacía también, si uno conoce tras bambalinas, en algunos recitales del Flaco, la familia viajaba con en auto, iban y él llevaba gente, iban y venían para todos lados, todo muy a lo Spinetta, ¿me entiendes? Muy lindo. Y después, esto ya digo en el Quetzal, y después el gran evento donde estará el amigo Ramiro Abrevalla, en el Club Cultura Matienzo, Pringles 1249. Y ahí van a estar Pérez, que es Pérez. La banda se llama Pérez, con Z. Pensaba que era familiar. Claro, Loli Molina. Loli Molina. Ramiro Abrevalla. Lucio Mantel. Rodrigo Domínguez. Orquesta Efímera. Julián Cartún, que es el hijo de Cartún. Mauricio Cartún. Mauricio Cartún. Dramaturgo. Tomás Amante. Guillermo Berezniak. Ezequiel Borra. Superchería Rock y Picado Grosso, todos ellos como hasta las 3 de la mañana. Esos son los line-ups, ¿viste? Pero eso se llama, se dice line-ups. En Matienzo. Mm. Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Excelente. También en el Palermo, también en las cercanías. O sea que, si vos, por ejemplo, arrancás por el Matienzo, ponele. Después te vas a Huela al Pez, sí. Y después te vas a Quetzal, sí. Y después volvés a Huela al Pez. Y después te vas a Matienzo. Seguís los line-ups. Es que estás consumiendo, que estás consumiendo alguna sustancia rara. No, si haces todo cuadras, eso en el mismo... O en bicicleta, mucha bicicleta. Mucha bicicleta. El palermitano usa bicicleta. Hay bicisendas por ahí, podés ir de uno al otro. Y en todos vas a encontrar gente tocando temas de Spinetta. ¿Todo esto es el mismo día? Todo esto es hoy. Ah, hoy a partir de las 8 de la noche. Ah, ¿para qué me levanté tan temprano? Bueno. Yo voy a descansar y me voy a ir al Matienzo. A las 7 y hacemos todo esto. ¿Querés ir a hacerlo? Y si vos lo haces, yo voy con vos. Si vos lo haces, yo voy con vos. Él va en moto. Ya tengo un compañero. Él va en moto. Él tiene moto también. Ah, sí, yo también. No, pero... Se cortaron solo. Vamos a cargar. Pero vamos a cargar. No, yo voy con la bici con vos. ¿Descabio no? ¿Descabio no? Descabio no. Ni en moto ni en auto. No, por eso, vamos en bici. Sí, sí. Por eso vamos en bici. Caminar escabio, no, manejar bicicleta borracho. ¿Alguna experiencia personal? ¿Alguien que lo haya...? No, pero imagino que debe ser más difícil que manejar la moto. Le cuento una experiencia, no es personal, en bajada. Amigos. Es desagradable, no, pero debe ser desagradable manejar borracho la bicicleta. Por el tema de la tracción a sangre. Para mí te descompone. Es como sandíbilo. Borracho y bicicleta te morís. No, oxigenás más rápido. ¿Cómo? Oxigenás más rápido. Si chivas. Y si no chivas es invierno. Para mí liberás el alcohol. Te vas acá, lo o vas sea, sacando. Te pones en pedo en Matienzo y te vas hasta Huela al Pez y ya estás. En bicicleta. Sobrio de vuelta. En bicicleta, todo transpirado. Sobrio de vuelta. No te levantás una mina con un olor espantoso, pero sobrio. Mire, yo no estoy para eso, la verdad. No, no es su caso. La idea era hacer deporte. La idea es hacer deporte. Claro, y escabearte. Y tratar de hacer todo al mismo tiempo. Bueno, 17 y 15 minutos. También hablamos, bueno, ayer hablamos de las capitales. Ahora vamos a refrescar un poquito lo que fue esta semana en términos de este programa, y vamos a pasar también a las noticias, esas noticias que nosotros sobrevolamos todos los días. Vamos a charlar de eso luego de estos mensajes. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Así es, los tamboriles determinan el momento de la noticia y el repaso de lo que fue la semana. El día lunes hablamos con Damián Morinelli desde su casa. Acá el compañero Ezequiel Cubela estuvo acá presente físicamente, y Morinelli desde su casa por Skype, porque está resfriado, en mal estado físico, claramente un poco diezmado. Como todo el mundo. En sus ¿viste que se dice eso? Facultades. Cuando como enfermo, todo el mundo. Ah, como todo el mundo. Como si eso me oscurase. Con esto de la humedad. Ah. Es la época. Es la época. La cosa es que Morinelli comentó y estuvimos charlando respecto de qué iba a pasar con el Grondón, a la AFA y todas esas cuestiones. Sí. Bueno, vino Julia de Tito el día martes. Estuvimos hablando de política, como todos los martes. Repasamos... Charlamos algunas cosas inherentes a la infraestructura de Buenos Aires, de hablamos con un arquitecto, un especialista, de cómo hacen pozos y quieren metrobuses por todos lados y rompen todo, a ver si eso es parte de una planificación. Hacen canteros, rompen canteras. Si eso se puede planificar o no, qué es lo que pasa, si es solamente por la galería, para que veamos calles cortadas y digamos, che, no puede ser, o qué bien cómo trabajan, depende de qué lado se ubique uno de la línea. El miércoles vinieron... Alejandro Ratt y Alberto Romero, hablamos de cine y de una película paraguaya que rompió taquilla por todos lados, la descosió, se llama Siete Cajas y está la están pasando en ese cine Arteplex, o era sí. Arteplex, de Diagonal Norte, ahí en el centro. Sí. Parece que rompió con todas las taquillas en Paraguay. La más vista era 150.000 espectadores, era Titanic. Esta llevó 280.000 personas. Estamos hablando de un país de 6 millones de personas, 6 millones y medio de personas, donde la mayoría vive en el campo. Por lo tanto, inferimos que casi todo Asunción fue a ver esa película. Al cine. ¿Tá? Y a partir de eso se empezaron a abrir, escuchamos una entrevista que le hicieron a la directora, y a partir de eso se empezaron a abrir un montón de puertas en materia cinematográfica en el Paraguay, porque cuenta la historia desde la óptica cultural del Paraguay. Por lo tanto, es como que ellos mismos se vieron, una cosa que no pasaba en Paraguay. Habitualmente iban a filmar otros. De tanto es así que hay registros de pueblos originarios que ya no están más en películas de Armando Boy, la Coca Sarli, por ejemplo. Una cosa, un dato de color para darse cuenta de cómo venía la industria cinematográfica y con lo que se encontraron ahora. Así que fue muy interesante. Y pasamos al día jueves, en donde nos censuraron. Un fallido. Para darte prensa, no, te desenchufaste. Dijiste, ¿de qué hablo mañana? Nos apagaron la luz y la columna de Tomás no pudo ser llevada a cabo. Íbamos a hablar de Brasil, de muchos artistas brasileños. Veníamos recorriendo el sur de Brasil y hay como algunos íconos de la música que iban a estar presentes. No pudieron estar presentes, no pudieron venir porque se apagó en todo. Y no veían. Cerramos el programa entonces y abrimos hoy una reunión, así como podemos llamar o como solemos llamar al viernes, con vísperas de un telemarketers, esa reality show de la radiofonía argentina, nunca visto en el mundo. Nunca oído en el mundo. Y va a pasar acá, en Radio Sur, FM 88. En el día de hoy. Está pasando. En breve. Porque ahora tenemos que decir que el gobierno porteño da marcha atrás con el aumento del subte. El precio del boleto, decían... Esta semana leíamos que habían deslizado eso del boleto técnico a 10 pesos. Yo pensé que iban a tardar un ratito más en querer aumentar el boleto per se. Hablábamos de esta cosa de, si uno piensa en términos de empresa privada, puede decir que su costo dividido la cantidad de gente que viaja da un número. Ese es el precio técnico del boleto. Pero esto es un transporte público y quien paga un gran porcentaje de ese costo no es la empresa privada o el boleto, sino que es el Estado, porque mantiene un servicio que es esencial para la movilidad de todos los que vivimos en la capital federal, y si no es subte, será colectivo para todo Gran Buenos Aires y los trenes. La cuestión es que se desliza ese número como diciendo, estamos bien baratos. Ya 4.50 había sido un aumento y es bastante pesado al bolsillo. Uh-huh. Estaban poniendo en comparación con ese boleto técnico de 10 pesos y pico, como para comparar y decir, bueno, mirá que es barato. Y entonces arremeten con un aumento. Ya el 4.50 estaba bajo la lupa, por lo menos de Bodart, que tiene siempre el gobierno de la ciudad, lo tiene bajo la lupa. Pero ya por 4.50 hay mucha gente, gente que dejó de viajar en subte. Mm. Pero de verdad, hay mucha gente que no toma conciencia de esto, de que hay gente que no lo puede costear mensualmente. Y sí, sí. Un seguridad, por ejemplo, de un banco que me dijo que gana 5.500 pesos, me dijo, yo no puedo venir más de verdad en subte mensual. No lo puedo pagar. Se tiene que bajar en el tren donde esté y agarrar la bici, bondi, caminar. Bondi, bancátela. Y tardar lo que tardas. No, bondi, lamento, no sé, levantate 1:30 más temprano. Claro. La cuestión es que pasaron a 6 pesos de golpe y porrazo. Entonces, ahora, hubo presiones, se congeló. En 4.50 por este año, aparentemente, no va a volver a subir. Quedó ahí. 4.50. Se fue hacia atrás. Sí, SBACE había comunicado a través del boletín oficial que la nueva tarifa técnica que surge de la división, esto es lo que hablamos hace unos minutos, era de 10 pesos con 26, 37% más que el anterior, que era de 7,47. Por eso le metieron como ese 37% de aumento, de golpe y porrazo. Bueno, por ahora no está, pero uno nunca sabe. ¿Está? De alguna manera, atentos, de alguna manera diste una buena noticia. El no aumento. No muy arriba, el no aumento. La buena noticia es que tiraron para atrás un aumento que iba a ser. Y vaya viendo para el año que viene de qué manera se va a mover. Sí. O se muda, o busca trabajo más cerca de casa. Vaya viendo. Es como que te llamen para decirte que tu hija no está secuestrada. Lo llamo para decirle que no tengo ningún familiar secuestrado suyo. Sí. Me pone contento. Sí, es una buena noticia. Es una buena manera de verlo. Es una manera de verlo. La mitad del vaso, Miguel, esa cosa que dice, ¿no? Tenemos que decirlo. Sí, aclaremos, ¿no? Qué cagada. Vamos a la fuente. Han encontrado. Hoy fue la tan esperada primera conferencia de prensa del nieto recuperado. Ignacio, Guido, Carlotto, Urban, Guido. Montoya, ¿no? Alegrón. Y bueno, dijo que estaba muy contento. Podemos ver así fotos ya que salieron en algunos lugares con Estela de Carlotto, los dos juntos, parecidos. Hablábamos de la diferencia en que puede haber entre una abuela que es mujer y un nieto varón. ¿Cómo haces para ver un parecido ahí? Pues si son parecidos, algunos... No, lo llamativo es el amor. El amor, sí. Son cuatro abuelos. Y el amor de la abuela, que Estela dijo, es hermoso. Y la verdad es que estamos contentos por lo de Guido. Pero no, Guido no es hermoso. Pero yo qué... No, digamos, ahí que diga la verdad. Vean la foto de Guido, Guido. Ese sentimiento... Por eso, lo que es el amor de la abuela, ¿no? Realmente es el nieto, ¿no? Bueno, para decir... Miguel Ángel, por favor. Sí. Hay cánones, yo entiendo que hay cánones instituidos de belleza, claro. Pero de qué lindo, que no es lindo. Uno no puede por una foto determinar tan cabalmente que no es hermoso. Pero vale. Como persona. Como persona. Dice, me siento más cómodo como Ignacio y con la verdad que me toca. Explicó el nieto que, claro, 36 años viviendo con el nombre de Ignacio, con la identidad de Ignacio. Pero bueno, más allá de esa buena noticia, hace se minutos, abre. En hace ese... minutos es una conferencia de hace prensa. Hace minutos en la conferencia de prensa. Dijo, hoy. Me siento, perdón, porque yo esto no sabía, me siento más cómodo como Ignacio. Sí. Bueno. Y bueno, son muchas emociones juntas, son dijo muchas, también. Sí. Hay que ver, hay que estar ahí. Él hace 18 días que sabe quién es. Hace 18 días que lo sabe. Claro, lo que pasa es que todo este proceso es muy confidencial y se da a conocer ahora. Pero ya pasaron 18 días y lo que decíamos que más allá de la buena noticia, ya estamos en 17 y 27 minutos, sí. La buena noticia, se abre, por otro lado, toda la cuestión judicial y el proceso que corresponda para seguir las huellas de dónde vino, cómo dónde fue vino? Que llegó a esa familia y todo. Bien. ¿Se sabe quién lo crió? Aparentemente, y es lo que ya Servini de Cubría rechazó un pedido de las abuelas para que no lo llamen indagatorias al chico, porque querían que pase un poquito de tiempo para aguantar un poco esa emoción, pero la jueza decidió que no, que rápidamente tenía que ponerse a ver de dónde venía la cuestión, porque ellos tienen datos de que hay un tal Aguilar en Olavarría, dueño, que ha muerto hace muy poco, dueño de unos campos, y los empleados del campo son, o fueron empleados del campo, serían los padres adoptivos de Ignacio. Entonces, ¿qué pasa? Quien se apropió en aquel momento, hace 37 años, Aguilar, que ha muerto... El difunto. Claro. Tendría que dar explicaciones, que ya no las puede dar, claramente. Pero, de todas maneras, hay que cerrar el círculo de dónde nació ese chico, quién lo llevó a Olavarría, quién lo contactó con la familia Aguilar, por qué Aguilar se los dio a los padres, y si los padres sabían de dónde venía ese chico. Claro. Bien, todo eso lo tendrá que determinar la justicia a partir de ahora. En la otra parte... Suspendió el llamado. Hace también. Hoy a la mañana, ¿hace tarde, unos segundos? Sí. ¿Suspendió? Suspendió el llamado, pero bueno, obviamente lo va a llamar. No tan prontamente. Mire usted, yo tengo la última noticia que tenía, era que lo había llamado igual que lo de abuelas. Sí, existía el pedido, lo llamaron y ahora lo suspendió por un tiempo. Bueno, entonces veremos... Seguiremos la noticia en este programa todos los días, como siempre. Acaba de llamarlo de nuevamente. 17... Acaba de llamar. Bueno, 17 y 29 minutos, vamos a hacer una breve reseña de qué se tratará la segunda parte de este programa, como siempre. India, adelante. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si masticas un chicle mientras cortas cebolla podés prevenir que te irriten los ojos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Nero, sí, quiero. Quiero faltan videos. Hablamos un poquito ayer con Tomás acerca de las capitales. Un poquito, de... sí, media hora nomás. Sí, media hora porque se pasó rápido. Pero prendió mucho esta cosa de tratar de recordar cuáles son las capitales. Prendió mucho. Las capitales de en la provincia, en todas las provincias argentinas. Ajá. Hay capitales de algo, como Tandil, la capital de Saramín. O Hernando. Sí. Hernando, la capital del Maní. O la reina del Durazno, bueno, nada que ver. Pero no, puede ser, hablábamos también de el girasol en Carlos Casares. Yo fui a la fiesta del girasol en Carlos Casares. Ajá. Y... Hay repetidos, igual. ¿Hay repetidos? Ah, ¿tenés? Sí, hay repetidos, no se lo puedo decir ahora porque no lo recuerdo. Pero es un hombre de la provincia. ¿De dónde? El hombre nació en Jujuy. No, nací acá. Bueno, nació acá. Acá, yo... justamente acá, 6 cuadras. Mira, maternidad cerrada. A donde terminas viviendo ahora, te das cuenta. Y se fueron para Jujuy. Y nos fuimos a Jujuy. Contanos esa historia, completa. Bueno. 45 minutos más tarde. Bueno, capital D. Explota las líneas. ¿No se acuerdan capital D? Yo a mí me preguntaste si me acuerdo la capital. Y ¿por qué no me dijiste por el WhatsApp y me lo preparaba? No, preparar no. Ah, porque me mandan en el la aire. Gente se acuerda así instantáneamente. Sí, no, yo viajé un montón. Decíamos que existe la capital del Maní, como existe la capital del Salamín. Sí. Y Beto Romero ahí había mandado ayer en el Facebook, todos los días un poco radio, que ahora está colgadísimo, pero vamos a ver si le damos un. Un par de capitales de. De provincia, sí. Así que... No sé, creo que Pehuajó era... No sé. Había, capital de algo, Pehuajó, de las tortugas. Sí, de kirchnerismo. No, espérame que ya te digo... ¡Ah, caí! ¡Tortuga! De la... Malísimo, una actividad que había puesto ayer Romero, que era muy interesante, porque era la capital de... Mire, ya le voy a decir. Sí, mientras tanto... Acá está. Bien, no, estamos viendo, estamos navegando por internet y nada de malo. No. Ameguino, la capital nacional del chorizo con cuero. Ah, el chorizo con cuero. Qué incomible. Hay otro de asado con cuero. Claro, y el chorizo con cuero, ¿cómo es? Incomible. ¿Cómo es? No sé, será el chorizo con... Abrigado. El chorizo de invierno. No, lo que va adentro del chorizo. El cuero. Entonces, el chorizo que va cuero y todo también. Yo no lo pido, no. Un poco como chicle, como el mondongo también. Hay pancho con uno cuero. De los siete estómagos de la vaca. La capital de... Bueno, decíamos que en la provincia de Buenos Aires, sí. Allá por Bursaco, creo que decíamos, la capital del vidrio. En la zona sur, en realidad. En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, atrás de Avellaneda, la capital del vidrio. Porque había fábricas de vidrio, hablamos de Durax y todo eso. Sí. Yo te la dejo. Después de la tanda, si te acordás de alguno... Ya te lo googleo. Podemos revisarla. Porque es interesante todo lo que pasa. Yo no sé si la Mercedes... La capital de sí, qué, ¿no? De una Durazno, cosa me extraña. Parece que era Mercedes. Muy bien. Vamos a ir entonces a una tanda y luego volveremos con... telemarketers. Y capitales. Y capitales. ¿Qué pasa en las capitales? ¿Qué pasa en las capitales con los telemarketers? Llenando todo el espacio. Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Radio Sur. 88.3. Entre miles de voces, tu voz. Revista Barcelona. Una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona... La primera entrega del premio Hijo de Puta del Año. La misma se llevará a cabo este 2 de agosto, como homenaje al aniversario del nacimiento de Jorge Rafael Videla. El juez Griesa y el árbitro Rizzoli, favoritos al Hijo de Puta de Oro. Revista Barcelona. Una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Un corte puede ser con un vasito de boca. Está bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además... Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia. La parada obligada en Parque Patricios. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Todos los días un poco. te cuento. No se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local. No sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo. La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, ¿me prometes? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Y traes dos cafés nada más. Uno para mí y otro para mí más tarde. Porque si no hay canje, no cambia nada. Acá no. Ya sabes cómo es. Hasta que lo parió. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias. A vos te conozco ya. Sí, yo estuve la otra vez, no tuve tanta suerte, pero no, bueno. No sé. Me preparé un para. Un canje conseguiste, yo tengo acá anotado. Sí, un canje tuve suerte en alguno, pero bueno. También quiero ser sincero, era familiar mío. Lo primero que tenés que hacer es ser sincero. Y si le vendés a tus familiares, a mí me importan tres pepinos. Ah. Acá lo que hay que hacer, y esto para que lo entiendas vos, y el chico nuevo, que ahora le voy a hacer una entrevista. Es canje. Y conmigo repite entonces, canje. No los escucho a los dos. Canje. Bueno, me va costando. Dentro de poco no. Con actitud. Canje. Escúchame decir. Eres bueno. Escúchame decir a mí. Porque lo mandó un tío mío que vive en Rauch. Viene con el. Escucha bien. Viene a recomendar. Ritmo. Otra vez. Corto la cabeza. Ritmo y actitud. Sigo teniendo ritmo mala suerte. Y actitud. Sí. Canje. Bien. Sí, bravo. Sí, eso. me siento. Hoy ¿ahora me siento, estás sintiendo? Sí, me ¿de siento. ¿De a poco? Sí, lo voy sintiendo de a poco. Bien. Bien, de yo, a poco. Yo, esto ya te dije. A mi familia le costó un montón de plata abrir este call center. Para mí, esto es un esfuerzo muy grande, pedirle la plata a mi papá. Mi papá me la dio, que en realidad se la había dado mi abuelo. Y es una tradición de pedir platas para hacer negocios. Y siempre fuimos muy valientes. Muy generosos porque nos dan una oportunidad. Y ustedes, vos tenés que agradecer que estás haciendo ahora canje. Yo agradezco mucho. Es muy valioso yo. Yo agradezco mucho. Es muy valioso lo que te digo. Siempre, cualquier cosa que yo te digo, es vos tomalo como... Sagrada palabra. Así. Sagrada palabra. Yo, de hecho, si yo no termino una oración, vos la tenés que completar con un buen pensamiento, aunque siempre. Yo no tenga un buen pensamiento. Siempre, sí. ¿Está bien? Sí, entiendo, más o menos. Vos, el nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Que vino de Rauch. Bien. ¿Cómo está mi tío? ¿Qué tío? El tío, vos no sé si hijo de Aristides Versuncia. O sea, sería un primo tuyo. Sobrino lejano. Nieto. A mí me dijeron que acá venía 2 meses de prueba y después, bueno. Acá no hay prueba, esto es todo realidad. Habríamos uno en Rauch. Acá no hay. Bueno, ya vamos a hablar esto, todas esas cosas lo vamos a hablar. Pero no podemos hablar enfrente de este. Porque se complica. Yo me estoy entrenando con él. Estás, este tiene nombre. Este tiene nombre. Como es la el mecánica. Que usted diga, pero tiene nombre. Así es. A ver cómo sería. ¿Cómo es la mecánica? Estamos acá. Justo. Llamamos a un local del barrio y le decimos al local del barrio, ¿qué tal? Lo llamamos de Radio Sur. Y nosotros lo pasamos durante toda la semana, hacemos la publicidad suya y usted tenemos que conseguir que nos ponga en vivo en el local. Sí. Sea para ellos, o sea, sea para la gente que trabaja ahí o sea para la gente que entra al local. Y es importante. Cambió, ¿no? Sostener la idea. Bajo cualquier concepto. Sí. Pero hay una línea. ¿Cuál es? Estamos llamando de parte de... En el call center de Radio Sur. Sí. Por lo tanto, cuerpo. No podemos enfadar al comerciante. Muy bien. No podemos sobrellenarlo de palabras y... ¿Por qué? Abombarlo. ¿Cuánto abombarlo? Porque lo primero es la calidad, lo más importante es el canje. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tienen 100 oportunidades. 100 oportunidades. Nada más. Lo vamos a quedar. Nada más que 100. Tienen 100 oportunidades. Hay que aprovecharlas. No, ¿cuántas negativas? Te dicen, bueno, no. Vos escuchalo porque vos venís de parte de mi tío, pero mi tío hace un rato que no lo veo. ¿Me entendés? Igual, saludo al tío. Hacele caso. Sí, canje. Porque él tiene un canje, pero vos tenés cero. Sí. Canje. Salo, canje. Entonces. ¿A qué hay que lograrlo? Yo tengo apellido. Yo ya lo intenté, pero yo lo que hago mejor es tener call center. Sí. Yo creo que los canjes no sería mi fuerte, pero igual no importa. Lárguenme. Así que vamos a arrancar. Lárguenme a mí. Tomá la base de datos. Sí. Te digo acá. Qué libro pesado. Acá tenemos. Es un barrio enorme. Espéreme. 3, 9, 6, 9, 7. Y arranca. Ahí empieza a llamar. Y usted le tiene que a ver si está llamando. No me estaría retorneando. No estoy escuchando. Tiene otra oportunidad. Vamos al remarcado. Vamos al remarcado. No decimos. Remarcando. Remarcando. Ahí estamos remarcando. Sí. Ahora van a Hola. Llamar. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablo con cerrajería pronto. Fue. ¿Cómo se fue? Se habló con ¿No es la cerrajería este número, señora? No es la cerrajería, pero esta es la casa. No hay ningún problema. Igual te cuento porque yo te estoy hablando. Mi nombre es Juan, mi apellido es Prieto. Y te estoy hablando de Radio Sur FM 88.3 porque te vamos a dar la posibilidad única de que vos en este momento sintonices un segundito la radio, la pongas en vivo ahí en tu domicilio y nosotros, si vos haces eso, te vamos a decir al aire. Tu teléfono, la cerrajería, básicamente te vamos a hacer la publicidad de tu negocio completa gratuitamente. Salvo por el módico precio de que vos pongas en este momento en tu domicilio la radio. Ya sé que estás corriendo, no te golpees con ningún mueble, tranquila. Hacelo despacio, sintonizá 88.3 Radio Sur. Bueno, ahí va. Dale, metele que te espero en línea, Y dale porque es un celular, ¿no? Ya te das cuenta que está como responsabilizado. Ya tiene la atención. Sí, claro. Yo para la mí. Gente, ¿y si abrimos otro local? Así lo ponemos todo. Yo me voy a Rawson con ustedes. Es Rawson. Siempre quise ir a Rawson. Eres arbolito. Sí, hola. ¿Estás en línea? Para mí, la gente está en línea. Sí. Apoyó el teléfono. Pero es un celular, ¿no? No. Llamaste acá. Sí. No tiene inalámbrico. Puede ser que no. Puede ser que no. Sin embargo, yo escuché como que había. ¿Y qué cerrajería es? Cerrajería pronto. Sí, ahí está. Lo mejor que te puede pasar es que la cerrajería. Ahí le suena otro teléfono. No, ahí estamos. Este es acá. Este es dentro del. Este es el teléfono allá de Angélica. ¿Estás en cualquier. ¿Cómo el teléfono de Angélica? ¿Ah, fuera? No, no. Nuestro call center. ¿Cuánto laburo? ¿Cuánto laburo? ¡Qué bárbaro! Sí, la magia, ¿viste? La magia. La radio. Claro. La magia de la radio. Es que, ¿y esta chica a dónde tiene la radio? ¿En el auto? Se fue a la cochera, que está haciendo a dos cuadras. No encuentro la llave. La comunicación sigue. Está conectado. Sí, está. ¡Me cortó! ¡Oh! Perversa. ¡Ay, canje! No podemos ofender. No, no está en línea. La persona. Pero nosotros decimos, ahora, no podemos ofender a la persona, ustedes saben. Lo que pienso. Sin embargo, sí, me la va a llamar de vamos nuevo. A llamar de vuelta. Vamos a otra oportunidad. Porque yo creo que algo pasó en el camino y se colgó. Dejó el teléfono, pero estoy seguro que vamos a poder hacer el canje, porque lo más importante es canje. Bien. Es lo vital. Dale, canje. ¡Hola! No, no hay nadie del otro lado. Esperen, muchachos. ¡Hola! Ajá. La parte de hola me hace sentirme un poco Julián Welch. Hola, ¿está ahí? ¿Está jugando con nosotros? No, ahí está, no. Se cortó la onda. Nos cerró. La cerrajería. La actitud igual estuvo bien. No, la actitud está. Tenés 98 oportunidades más porque ya perdiste una semana pasada. Si no funciona, la otra semana. No está bien la actitud. Porque me gustó la decisión fuerte, pero si no me funciona, no es. Me parece bien que sea esa la actitud de que siempre te quieras superar. Para el éxito. Pero vamos a probar al chico nuevo. Al chico nuevo. Vamos a probar al chico nuevo. Escúchame, este es el mejor trabajo que te puede tocar jamás en la vida. ¿Querés la vitamina? Porque ayuda como sostén. No me haga tentar. Ya está llamando y está llamando acá, la base de datos. Muy marcó bien. Cotillón. Cotillón, repostería. La peque. No, como repostería. ¿Repostería? No, repostería. ¿Hace repostería? Hace cualquiera. Porque cotillón y dulce de leche. Pero es el día de la comunicación. Es la misma, es la misma. No paga. Se está censurando. Está llamando, está llamando a la cerrajería para decirle, mirá que te están llamando. Le hice un remarcado. No pagan la luz. Le hice un remarcado. Y está llamando. Y ahora tiene su segunda oportunidad. Y repostería, ojo. Sí, sí, apuntálelo, sí. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede ser la Peque, cotillón y repostería? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto, te estoy llamando de Radio Sur, 88.3, acá en el barrio de Parque Patricios, sí. Monteagudo, precisamente. Estamos en la calle José de Paz, al 3000. Sí. La idea es la siguiente, mirá, todos los días salimos al aire en un programa y la idea es tener un contacto fluido con, no solamente con la gente del barrio, sino con los comercios. Queremos proponerte una cosa, sí. Simplemente es pasar la publicidad por una semana gratuitamente de la Peque, cotillón y repostería, tírale la con boca. Solamente lo único que necesitamos es que sintonices la radio en este momento para que compruebes que no es una broma, que no estamos... Igual te agradezco, en donde estoy no me agarra casi ninguna radio, pero ni estamos... siquiera la dura la de que está acá en Parque Patricio. Pero sí. ¿La probaste ahora en este momento? Mira, me cuesta agarrar todas las radios. Paso música yo así nomás, pero porque no, hace mucho un sonido. Te pido un solo intento. No te enojas, mira, tengo el negocio con gente y la pero verdad lo tenés con gente, pero lo tendrías que te revienta de gente si te lo pasamos por la radio, porque nosotros te nombramos el teléfono, la dirección. Te agradezco muchísimo. En este momento. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Patricia. Patricia, ¿cómo te va? El mío es Juan, mi apellido es Prieto. Sí. En este momento nosotros te nombramos el comercio y te lo nombramos toda la semana. ¿Me entendés? Digo, la gente pasa a ser Patricia, te escuché en la radio. Gracias. Ves que te reís. Ya lo estás pasando bien y todavía no te nombré. Bueno, imagínate si te nombro. La verdad es porque no quiero ser maleducada. Pero te agradezco mucho. Si me puedes llamar la semana que viene, más tranquila, justo viernes nosotros negocio. A full, claro. Sí, porque ustedes hacen tortas. Así, en este momento. ¿Ya no hacen más torta? No hago más torta. No. ¿Solamente cotillón? Sí, por ahora sí. ¿Y qué hace tanta gente hoy comprando un viernes cotillón para y viste, Globito, no sé si jugará Huracán. Ah, porque juega... No sé, digo yo, porque están llevando el globo rojo y blanco, no sé. Ah, se están llevando hoy todos los viernes. Ah, no, mirá vos, claro, bueno, para... Puede ser por ese lado y acordate, estamos en víspera, si estás en la radio, víspera del Día del Niño. Para el hinchado. Bueno, anda bien entonces el negocio. Dale, sí, bueno, te agradezco mucho. Disculpame. Te llamamos el viernes que viene. Ok, gracias. Te mandamos un beso. Chau, chau. Dificultades. Che, sí, jodido. Dificultades. Sí, sí, suspendeme sí, los dos cafés. Sí. No, ¿ves? No te asustes, no te tengan. Tenete fe. Tenenos fe. Danos. No vamos a ir de acá sin canje. No. Si yo hoy me voy sin canje. Sí. Sí. Arde trozo. No, y aparte, no, le vas a tener que volver plata a tu papá. Porque no. Ustedes ahora tienen trabajo. No. Y pueden mantener a su familia. Pero por mi bondad. Porque si acá. Yo me quedo sin canje. Considera. Cerrajería. Considera pronto. Que es la semana que viene tenemos una oportunidad. Cerrajería pronto. No sé si tenemos una oportunidad nueva. Este ya está. A ver, mostrame cómo es. Este ya lo llamamos. El parque ya lo llamamos. Este ya lo llamamos y no querían y saber nada. No, sí. Pero vamos a llamar. No sé qué peina al perro. Bueno, ¿cómo? Llamar. Atendemos. Porque ¿este es tu teléfono? Sí. Hola. Radio Sur. ¿Sí? Sí, ¿cómo estás? Marcelo Guido te habla. Marcelo Guido. ¿Gabriel? No. Ah, ¿sabés qué? Necesito un favor. Ajá. La dirección de dónde se van a hacer las lentejas el sábado. Muy bien, ya se la paso. Dale. Tacuarí 905, 921, San Telmo, la cena de Radio Sur. Ari. ¿Tacuarí? Sí. 905. Listo. Anda despacio que total son lentejas. ¿Eh? Anda despacio el sábado que total son lentejas. Soy nuevo. Va a haber una banda en vivo, va a tocar Vamos Arriba ahí. Ah, bueno, yo soy del programa Los Inmobiliarios. Ah, perfecto, le mandamos un saludo. Nosotros estamos todos los días un poco. Y en este momento, claramente estamos al aire. Y nos queda un poco. Sí. Y nos queda 9 minutos. Un segundo. Y los viernes menos. Y estamos siendo telemarketers. Telemarketer. Sí, sí. Por eso estamos con el teléfono en la mano. Entonces, llama usted, nosotros atendemos. Nos agarraste con ¿Tenés algún tipo de comercio? No. Trabajo, soy del Sindicato de Empleados Inmobiliarios. De los inmobiliarios que tiene el programa acá. ¿Pero nos puede pasar algún número de teléfono de alguna inmobiliaria que escuche la radio? Escuchame una cosa, Guido. ¿Comisión de 2 meses tienen ustedes cuando alquilan un departamento? No. De 1 mes dice la ley. Dice la ley. ¿Y qué hacemos con la inmobiliaria que te dice me tenés que pagar 2 meses de alquiler si querés entrar como comisión? Y bueno, esas inmobiliarias se portan mal. Igual hubo un lío, los muchachos de Arte Inquilino armaron una batucada y ahora el colegio mandó una circular a todas las inmobiliarias que no se puede cobrar más de 1 mes. Y está bien, Guido. ¿Y qué pensás vos de cuando hay renovación? Después de 2 años se renueva el contrato, otra vez se paga la comisión. Paganini, decímelo que acá en la oficina está. Y bueno, si lo seguís por la inmobiliaria, sí, eso depende del vínculo que vos tengas y el cumplimiento con el dueño. En la mayoría de los casos, los dueños no administran, porque si administran la inmobiliaria, le cobra al dueño por mes. Claro. Le cobra un 5% más, entre un 5 y un 10% de lo que cobra. Entonces muchos dueños prefieren cobrar directamente. La inmobiliaria lo único que hace es conseguir el vínculo y después se destapa. ¿Mucha puenteada? ¿Eh? ¿Mucha puenteada? Y sí, si vos lograste hacer un buen vínculo con el dueño y sos pagador y tenés todo lo demás, yo creo que después en la renovación se va directamente con el dueño. Es así. Guido, gracias. Seguimos con el programa y bueno, nos vemos el sábado en la cena de Radio Sur. Nos vemos con las lentejas. Muy bien, Deli. Adiós. Ese boricho donde voy yo, el de las lentejas. Bueno, ya sabes. Ahí está la impresora, está como loca la impresora ahí facturando. Che, computación. Matriz de puntos. Computación. Hoy me voy con un canje. Sí, necesitamos un canje. Pero hoy me voy con un canje. Es que nos vamos todos. ¿Eh? Sí, volvamos al canje. 9, 4, yo necesitaría. 7. Yo necesitaría un adelantito, ¿viste? Ah, vos querés un adelante. No pegás un solo canje y querés un adelante. A ver. Ya está sonando. Computación. El rubro. El rubro. ¿Dónde Hola. Está? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Computación? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Nicolás. Yo lo llamo de Radio Sur. Radio Sur está acá, en Parque Patricios. Y lo llamo por una cosita. ¿Usted tiene radio en el local? No tengo. Ah, radio para escuchar. Sí. ¿Escucha radio? ¿Computadora tiene? Porque es computación. Sí. ¿Por internet puede escuchar? Mira, en este momento, si es una encuesta, estoy con una persona viendo un producto. No es una encuesta, Es simplemente yo le hago una publicidad toda la semana que viene en el programa, le doy el teléfono, digo, lo que repara, todo eso, simplemente por el solo hecho de que usted en este momento ponga, y más si está con un cliente, la radio. Incluso se lo saludo al aire, al cliente, si quiere. Está bien. Igual lo tendría que charlar con otra persona. Le agradezco mucho, igualmente. Mire que no, el aire no... Es gratis, ¿eh? Es una publicidad gratuita la que te está ofreciendo acá, Nicolás. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, sí, hasta luego. Bueno, gracias. Se llama Gracias. No, de nada, gracias. Es muy difícil hacer un café. Habla con papá porque está medio complicado. Escobar es la capital de la flor. Por eso me pagan. Igual a mí me gusta que yo empiezo a hablar con el señor. Y no huele una mosca. Se calla toda la oficina. No, el respeto es absoluto. Se calla la oficina. El respeto es absoluto. Me gusta. A ver si pega una. Escúcheme. Tenemos cinco minutos. Cinco minutos. Hay otro de computación. Inglés, la chica que da una mano. El instituto Pero es un instituto. Masaje, mesoterapia. Ahí podríamos. Le ponemos una música de Phil Collins. Le ponemos One More Night de Phil Collins. Dale. Dale, no preguntemos cómo terminan. Terminan como los masajes normales. No, no se pregunta. No se lo dije con la persona niña. Bueno. 20, anote. Sí. Llame. 20. Ahí va. ¿Cómo se llamaba el clarinetista? 20. Kenny G. 60. Kenny G hay que poner. Ajá. 6. ¿Sos vos? Sí. Verde. Te estamos llamando a la radio. Ahí está. ¿Qué verde? Ya está. ¿Más? Murió. Ahí está. Y si hablas de los factores no altera el producto. Ahí está, ¿dónde está? ¿Estás en línea? ¿Estás llamando o no estás llamando? ¿No? Vamos a vuelta. Ahora sí, ¿eh? Ahí está sonando. ¿Atiendo por el otro lado? Ahí está, ahora sí. Sí. Masoterapia. Sí. Masajes. Sí. Of- ofrecele. Pero tranquila, porque es más. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿Liliana? Sí. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, mi nombre es Juan Prieto, yo te estoy hablando de Radio Sur FM 88.3. Sí. Yo te estoy molestando porque vos tenés una casa de masajes y masoterapeuta sos, ¿no? No, yo no tengo una casa de masajes. Ajá, bueno, acá tenés una publicidad de masajes y de cervicales, circulatorios, descontracturantes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿de dónde lo sacaste vos? De nosotros somos de la radio, de la FM. ¿Vos conocés Radio Sur 88.3 FM? No. Bueno, mirá qué oportunidad te vamos a dar ahora para que la conozcas. Ahora te mostramos... vos ponés en este momento la radio, tenés una radio a mano 88.3. No, estoy. Me metiste tres no seguidos y no sé por qué, Liliana. No, te estoy diciendo que no tengo una radio a mano. Ah, ¿y tenés computador internet ahí a mano? No, estoy haciendo un masaje. ¿Estás haciendo un masaje en este momento y atendiste el teléfono? Sí. No te puedo creer, poneme música de Phil Collins. Escúchame, ¿qué? ¿Con una mano el masaje con la otra? No, por eso te estoy atendiendo a esta persona. ¿Me esperas un segundo? A ver. Sí, dale, todo bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí. Sí. Sí, ¿qué tal? Está de este lado la persona. Sí, por eso te digo, no puedo entretenerme mucho. Ah, sí, ¿qué necesitas? Que te queríamos hacer la publicidad del comercio tuyo al aire para que un montón de gente que en esta época hay tanto estrés, viste, con esto de los buitres, se vaya a masajear a tu negocio. Y para eso lo que íbamos a hacer era nombrar todos tus datos al aire. ¿Vos me podés llamar más tarde? Lo que pasa es que el programa le queda 1 minuto 27 segundos, 26, 25. Bueno, por eso, bueno, pero no, así no me das oportunidad ni de conocer, ni de nada. ¿Cómo no? ¿Y qué estamos haciendo con esto, Liliana? No, pero como tener más lugar para darte más tiempo. ¿Vamos a hacer un negocio? ¿La llamamos en el próximo telemarketer? ¿Se la puede agendar? Sí, claro. A Liliana, te vamos a agendar, te vamos a llamar, ¿cuándo hay telemarketer de vuelta acá? El viernes. El viernes que viene es muy posible haber telemarketer. Yo me voy a encargar especialmente porque soy nuevo, viste, en este laburo. Sí, sí. Y necesito vender. Igual, viste, con lo que es la venta, ¿no? Con lo que lo estás comprando, con nada. Con que sintonices el programa y lo dejes toda la semana mientras haces masajes. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Juan, mi apellido Prieto. Bueno, Juan, llamame, pero si tiene que ser más temprano. Va a ser más... No, va a ser entre las 5 y las 6, atajate. Dejate bueno, el espacio. No, ojalá esté. ¿Y si estás? ¿Cómo no? ¿Por qué? No, pero a veces yo no estoy, salgo a hacer los masajes. Ah, ¿haces masajes a domicilio? A veces sí. Qué interesante, Liliana. Qué interesante. Depende de la movilidad, que si puede moverse o no las personas. Sí. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. El dial, te repito, para que lo hagas escuchando la semana. No, yo te agradezco a vos, Liliana, y a la persona que está... ¿Y de dónde lo viste? ¿Está boca abajo o boca arriba ahora? Decime, ¿de dónde lo viste mi...? Sí, nosotros lo sacamos de una base de datos que es La Bocina del Parque. Ah, sí. Publicaste ahí. Bueno, gracias, Juan. No, a vos, Liliana, y a la persona que está boca abajo. Es una mujer sin nombre. Sí, gracias, hasta luego. Chao. No pegamos nada, no vamos a la vez. No, cero canje. Pero hay todas posibilidades para la semana que viene, viejo. Hay que mirarlo con... La semana que viene me muero. La semana que viene estoy viviendo abajo de un puente. Sí, piense que no tiene ningún familiar secuestrado. Es una buena noticia. La semana que viene, yo no sé si acá ahí va a quedar oficina, porque voy a tener que vender 3 o 4 matrices de punto para pagar. Lo llamamos Marcelo, a Marcelo Guido, y nos alquilo a lo más chiquitito. El viernes que viene veremos. A mi nombre pide un préstamo. El lunes, todos los días un poco otra vez, y ahora los que luchan y los que lloran, seguimos por Radio Sur, y esta oficina se cierra hasta la semana que viene. Radio Sur, 88.3 MHz.